momento descubro que me haces bien. Y es que son los detalles, pequeños actos y tu mirada las que dan vida a este atardecer, a este amanecer y a este renacer. Esto es Compositoras en Radio. Muy buenas noches. Acá estamos, yo soy Ana Contreras. Y Judith de León. Estamos en la conducción esta noche de este hermoso programa que se viene ahora, enseguida. Vayan poniéndose cómodos porque se viene una noche cargada de mucha música. Bueno, vamos a ir contándoles que lo que acabamos de escuchar, el primer tema que escuchamos es de Teresa González, una hermosa chilena que estuvo viviendo acá en la ciudad de Paraná. Esto fue Tonada, del disco Pez de Sol de la Tere. Y después escuchamos Camila Moreno, una canción que se llama Millones, que pertenece al disco Al Mismo Tiempo. Y bueno, está una noche chilena, vamos a decir así. Vamos a decir que es una noche chilena, porque como que hoy pintó poner muchas cositas de compositoras bellas que queremos y que admiramos y que vienen de ese lado de la cordillera. Y bueno, les aprovechamos de contar que Compositoras en Radio es parte de un colectivo hermoso que se gestó el año 2018, que es un colectivo de músicas, mujeres, compositoras, que tiene 3 años trabajando en la ciudad de Paraná y también en la provincia, intercambiando también con otras compositoras justamente del interior. Y bueno, ha sido un hermoso proceso colectivo, constructivo, que ahora este año hemos concretado de esta forma, aprovechando, digamos, todo lo que significó la virtualidad y la cuarentena, y bueno, hemos canalizado toda esa hermosa energía musical femenina en este programa de radio. Y lo que les vamos a presentar ahora es la entrevista de este programa, que en este caso es una compañera compositora que pertenece al colectivo de compositoras de la ciudad, y estamos hablando de Emi Cersofio, nuestra perlita paranaense, nuestra queridísima, bellísima música y bellísima persona, Emi Cersofio. No queda más espacio sin alumbrar, ni un gajo en la oscuridad, pero no está en su esplendor, falta que empiece a menguar, para que el cielo la deje bajar. Cersofio es oriunda de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. De niña comienza su lazo con la música a través de la guitarra criolla, aprendiendo el cancionero popular argentino. Habiendo explorado el instrumento de manera autodidacta, a los 16 años decidió profundizar saberes con Gabriel von Wasser. Recorrió el mundo coral como coreuta, lo que le entusiasmó a comenzar estudios en la carrera de licenciatura en dirección coral de la UNL. Pero al poco tiempo dejó la academia para comenzar a desempeñar otro instrumento que la insertaría en el mundo de la música popular, el bajo eléctrico. Tomó clases de bajo en la ciudad de Rosario con Hernán Flores y Juan Pablo Mariño. Tocó con varios músicos de la ciudad de Paraná y sus alrededores, con Alejandro Blusbland, con Gastón Gifong, con Ska Electric de Sergio Skaki, con María Silva, con Gary Di Prieto, con Guadalupe Averó, con Pedro Guastavino, con Alejandro Vitas, con Bernardo Aguirre, en el ensamble de Costa a Costa, entre otros. Formó parte de Náyades, de Rock Fusión, fue parte de Integrante Brownie, de Camalotation, de Manos al Barro, tomó clases de canto con Guadalupe Averó, con Flopa Sudorf, con Rodolfo Walls, Con Roxana Ahmed, con Tabu Cortés, comenzó el vuelo de cantautora aproximadamente en 2011, recorriendo escenas de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires. En 2018 editó su primer disco solista, Un viaje, donde se pueden apreciar 11 canciones de su autoría que recorren varias sonoridades, desde lo acústico al trío eléctrico. Este trío, justamente, nace con el disco, pero se proyecta en adelante como Emilia Cersofio y su conjunto musical, donde encontramos sus composiciones y arreglos de Bernardo Aguirre en guitarra eléctrica y coros, con Gonzalo Díaz en la batería y, por supuesto, con Emilia, que está con nosotras. Muy buenas noches, estamos acá en entrevistas con la tremenda Emi Cersofio. Bueno, tenemos el placer de entrevistar a Emi esta noche. Acá estamos con Analía, Paola y Vale. Yo soy Ana. Y tenemos este placer de iniciar esta tremenda entrevista. Y la pregunta con la que vamos a iniciar es: ¿quién es Emi Cersofio? Chan, chan. Y es una gurisita ya crecida. Emi Cersofio. Y soy yo. Soy muchas cosas, creo. Y estamos aquí por mi aspecto musical. Soy como una tormenta, un rayo. Perdón. Qué lindo. Una tormenta, lindo pero difícil. Hay que esquivarla, ¿ves? Claro. Pero sí, eso, como siento transformación alrededor mío. Y ser espectadora de eso y observadora es muy hermoso para mí. Más allá de las dificultades, me respeto en ese rol, digo. ¿Convivís bien con vos? Sí, sí, he tenido momentos muy hermosos así de agradecimiento de esta vida, digamos, que es una de las tantas que he tenido, ya lo sé. Ah, bien. Y tengo momentos así de mucha introspección, donde descubro que sí, que ser Emilia, ser Sofio, es muy maravilloso. Eso. ¿Fue alguien, algo, lo que te inspiró a esa primera canción? Tengo recuerdo de adolescente, de ya estar en contacto con la música y la guitarra durante mucho tiempo, de sí sentir como un enamoramiento o una situación así muy desbordante que me hizo empezar a escribir algunas cosas. Más adelante se transformó en algo más definitorio. ¿Pero fue una necesidad de escribir o...? Sí. Sí, sí. O vino como el devenir. Vos sos instrumentista también. Sí. ¿Tocás bajo? Claro, arranqué más que nada en el plano así de la música popular como bajista. Después de mucho contacto con la guitarra, con los coros. Vino el bajo, como que me abrió un mundo que es el que yo quería, así de tocar en vivo. Y sí, la canción apareció como un juego así de... Me acuerdo unos raps, ponerle que empezaba a escribir y me parecía que estaba re bueno. Más adelante fue que dije, bueno, voy a hacer canciones, como... Sí, como una dedicación, así un oficio. ¿Y qué crees que es importante para ese oficio de compositora como formación? Puede ser formal o no formal. ¿Qué nos podés tirar como importante? Ajá. Recuerdo que me habían aconsejado como que primero tenías que tocar con mucha gente y como recorrer mucho el mundo del instrumentista y los géneros como para después decir. Y en alguna parte lo hice, en algún punto se puede ver así, como que pasé por muchos grupos, muchas músicas distintas, pero no lo veo como algo técnico o es muy difícil por ahí pensar, por ejemplo, en un taller de canciones. Ajá. o es un lenguaje muy muy particular donde hasta ahora siento que no lo quiero decodificar así. Ajá. Sino que es más una expresión, y siempre me peleo por ahí con el tema de, bueno, hago canciones y eso es mi identidad. No, no es mi identidad. Entonces, bueno, aferrarme a eso para decir, pero que no sea tampoco algo que... Es raro, ¿no? Como decir, soy compositora. Sí, soy compositora. Y un montón de otras cosas. Entonces, ahí también le da una liviandad y una... Bueno, que esto me acompañe hasta donde me acompañe. Vamos. Y esa es cuestión de la composición. ¿Empieza en la letra o empieza en el instrumento? En ninguna de las dos. Empieza en las ganas de decir algo. Tal vez ahora ya con los años, que han sido algunos, ya para mi vida habrán sido 7 años, 8 años, como que ya sí, vos decís, bueno, ¿qué hago? Y puedo hacer un guiso, no sé, hacer algo en la casa, hacer una canción... forma parte de algo conocido, ¿no? Ya. Ajá, ajá. Y si no está, también me juega un poco en contra de... Me hago muchas preguntas al respecto de que si no aparece una canción. ¿Qué preguntas? ¿Por qué no estás haciendo canciones? Básicamente. Y sí, porque también, o sea, por más que digo, no es mi identidad así neta, pero sí, no sé, a la hora de encasillarte en algo... Que vamos a decir la verdad, siempre hay algo que vos decís, ¿qué sos? ¿Me mira a ser socio? Sí, pero también hago canciones y eso forma parte, un pilar muy importante en mi vida. Entonces, si no aparece eso, ¿qué otra cosa soy? Uh-huh. Y eso me parece recopado porque descubro otras cosas gracias al no hacer canciones, ¿no? Uh-huh. Y cuando aparece es como, ¡ah! ¡Qué alivio! Como que es fuerte para mí hacer canciones. Y que me gustan las cosas que salen, y cuando no me gustan, todo bien. Las odio un rato y después las amo. Y a veces las toco en vivo, a veces son para mí nomás. Parte de esa transformación que sos, ¿no? Claro. Ahí va. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a escuchar una de tus canciones, hablando de canciones, Cuento, de tu disco, Un viaje. Y bueno, y ya vamos a conversar algunas cosas. Genial. Que nacen en días despiertos, mañana se muere sin tanto dolor. Sobre los mantos que nublan lo eterno, escribías los textos, pintaba tu voz, bravas mareas recobran lo inmenso y el viento delata a la imaginación que figura. Subo a los astros. Bien. Bueno, a ver, este es un tema de tu disco, Viaje. Se me viene una pregunta que me la motiva el concepto, ¿no? Que, al que me lleva tu disco Un Viaje, que aparece un volcán. Bueno, ¿qué querés traer vos a, respecto de ese disco en particular? Me gusta que veas un volcán. Uh-huh. Es una montaña de basalto. En la isla de... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, ahí estuvimos con la Ro García, que fue la diseñadora y compañera fiel del diseño de ese disco. Es una isla de... Era muy hermosa esa montaña. Yo pensaba en montaña y apareció esa imagen y la mechamos ahí. Y bueno, justamente el concepto de esa montaña es la evolución, digamos, interna, la... el ir creciendo, ir ascendiendo desde la búsqueda interna. Me siento una persona muy que mira mucho para adentro. Y ese disco, que se llama Un Viaje, es justamente un viaje, por ahí medio un viaje como medio bacán, como bueno, este es un viaje, pero en realidad también es un viaje con todas sus letras, y es intenso, son mis primeras composiciones, donde es bastante autorreferencial. Todos los temas son muy desgarradores para mí, como de mucho, de los 20, ¿no? De la década de los 20, de cada persona, o al menos en mí ha sido así, como una apertura muy grande, y a su vez encontrarse con el mundo y las dificultades. Entonces todos los temas que están ahí son como catarsis de esa década. Que ahora ya tengo 30, entonces ya estoy viendo el horizonte. Superé el otro etapa. Sí, pero siento muy fuerte ese cambio de década. Ajá. Siento muy fuerte. Hay una madurez, y ese disco es ese acompañamiento en esa decisión, en esa búsqueda de quién quiero ser. O qué. Sí, como búsqueda de horizonte. Ahora ¿y ya quiénes participan en el disco? ¿Cuánto? Participan personas que yo siento que formaron parte muy fuerte de mi recorrido, justamente. Está como base así fundante el trío, digamos, que ahora ajá, es el que tengo, el trío, que es Bernie Aguirre en guitarra y Gonzalo Díaz en batería. Bueno, ellos también musicazos, así ya nos habíamos encontrado por las casualidades de la vida, y se dio que habíamos tocado varias canciones de Todes, y sentí que ese era el equipo así con el que quería armar las cosas más rockeras. Uh-huh. Nos habíamos juntado varias veces a tocar con la Agus Cortés, éramos los cuatro, uh-huh, Bernie, Gonza y la Agus, una saxofonista de Santa Fe. Compositora santafesina también. Compositora santafesina, sí, hermosa. Hemos compartido ahí varias fechas y varias músicas. Y otros temas también hemos creado juntos. Yo toqué en su disco, bueno, en Hermanaza. Así que también la invité para esas sonoridades de saxo que son tan hermosas. Uh-huh. Ella toca muy precioso. Y también está la Agos Bertozzi, que fue la que me abrió así al mundo de la música popular, hasta el punto tal de que yo decía, si quiero tocar las congas, quiero tocar el bajo. un abrazo para la Agos, sí, también. Así que también para mí era muy importante que ella esté en ese disco. El G-Funk también, yo toqué con él mucho tiempo el bajo, y su música tiene mucho de o sea, mi música tiene mucho de él, y anda a saber de quién es él, ¿no? Pero sí, me siento muy, muy hermanada con él también. El Maxi, el Juli, el Maxi Gutiérrez tocó una armónica también, en ese momento compartíamos una casa, así que estábamos muy cerca. Juli Ramos, lo invité a tocar un par de temas en el piano, yo estaba tomando unas clases de piano, ya lo conocía hace tiempo, pero estaba tomando clases de piano con él. Y entonces sentí esa cercanía y ese gustazo que me da su música. Es más, el tema que escuchamos, claro, el pianista es el Juli. Hermoso. Después hay varios coros, está la Guada Vero, está la Judy de León, está la Anto, la Geo Esquilachi, que son mis compañeras de Náyades, que era una banda de mujeres que teníamos de rock, con Valen Rodríguez también, la Estelita Sánchez, hermanaza. Mi vieja también canta en el disco. Qué bueno. Qué lindo. A mi papá también le metí, pero no se animó. ¿Y quién más? Está el Flaco cantando unos coros, el Flaco López, que es el que grabó todo el disco conmigo. Me enseñó muchas cosas. ¿Te llevó mucho tiempo este disco? ¿Cómo fue? Sí, un disco escuela. En un momento el Gonzo viene y me dice, bueno, ¿y cuándo vamos a grabar tu disco? Y ese fue como de, ajá, es verdad. 2016 arrancamos a producirlo, a ensayar más que nada. Ensayamos desde marzo hasta julio con el trío. Y bueno, elegí que sea el Flaco, el compañero de este primer viaje, el Flaco López. Y a partir de ahí yo iba maqueteando en casa, cosas, o sea, fue muy escuela realmente. A mí me cambió la escucha inclusive de la música, el entender cuál eran las mezclas, cuál era la edición, qué instrumentos usar. Le di mucho tiempo, o sea, por 3 años fue mi vocación de los días, mi presupuesto iba para eso, como que fue mi universidad, digamos. Ajá. Realmente. Bueno, espero no olvidarme de nadie. Y respecto a la producción del disco, ¿cómo fuiste trabajando esa parte? Porque bueno, son situaciones por ahí en las que nosotros como músicos, como instrumentistas, por ahí como compositores, no estamos acostumbrados a trabajar. ¿Cómo llevaste esa parte? ¿Quién guió esa parte de la producción, ya de luego de la difusión del disco? ¿Cómo está girando hoy por hoy el disco? Bueno, yo desde muy chiquita me gusta administrar. El tema de administrar me encanta y soy controladora, entonces... Una tormenta controladora, o sea, alta mezcla, ¿eh? Las anotaciones, tenía 6 años y ya con, o sea, 3 años antes de mi, 3 meses antes de mi cumpleaños ya sabía cuánto estaba el queso. Para organizada, porque, la vieja. Ansiosa, pero organizada. Pero organizada. Muy bien. Equilibrio. Sí, y, sí, eso de los números, la economía siempre me gustó, inclusive pensé en estudiar administración de empresa en un momento, hasta que dije, bueno, nada, ni para. No, es lo que nos perdíamos. Un baluarte. Sí, de una. Bueno, y. Corten acá. La producción. La difusión y la producción. Sí. O por dónde está la producción. Sí. Para poder lograrlo, yo sabía que de alguna u otra manera tenía gente que me decía que me ayudaría, lo que fuera, pero presenté al Fake Cack. Entonces el Fake Cack, o sea, las primeras etapas del disco las abordé yo, económicamente digo, y después, bueno, salió el Fake Cack, que fue una remil guitaza. Mucho laburo, recibí ayuda para inclusive redactar y planificar, pero eso de planificar y a mí me gusta el papelerío, como que soy medio ñoña en eso, y me gusta hacer los tildes en las listas, que cumplido, totalmente. Entonces claro, pero fueron semana a semana nos juntábamos con el Flaco a grabar, editar, y yo estaba en esa, más allá de los laburos y la música que seguía fluyendo. No me costó para nada concretar eso al plazo que sea, digamos. Re bien. Pero sí, obviamente, mucho esfuerzo, pero cuando está ahí la decisión, no sentí, en ningún momento sentí que fuera un peso, ¿sí? Claro. ¿Y hay alguna otra idea? Digo, porque hablaste hace un rato de la Emmy de los 20 que gestó este proyecto, el del 2016 hasta ahora. ¿Hay alguna Emmy que esté pensando en un futuro proyecto de la década de los 30? ¿Qué está pasando ahí con esa etapa creativa? Cada vez más veo menos futuro. O sea, en el buen sentido, tal vez, como mi proyección, he recibido hace mucho tiempo, vengo recibiendo como, bueno, ¿y vos qué querés? Distintas personas, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Y se me hace muy difícil, y creo que no soy la única. Más en el contexto actual. Momento, pero sí, como objetivo, realmente se me hace muy difícil decir algo concreto, porque realmente me siento muy bendecida, así como con, o sea, todo lo que yo hago, donde vivo, con quién, cómo, qué, todo para mí es maravilloso. Entonces, más allá de que por ahí me cuesta el presente, porque es difícil vivir como el momento presente, pero en cada momento sí que me puedo detener a observar, me siento una persona muy agradecida, así como realmente no tengo una ambición, ¿no? Como no... Todo, no sentí, o sea, que te falte. No siento, y eso me parece que está re bueno también, y es parte de no sentir un futuro. Y el objetivo es muy a corto plazo, es, bueno, sí, ahora estoy terminando un material y todos mis movimientos internos también se quieren resolver de alguna manera, y mi familia es hermosa, y mis amigos, cómo fortalecer esos vínculos, y la música que responda a esa manera de crear la vida, ¿no? No que sea como algo del exitismo más, no sé, implantado, como que hago mucho laburo de ver qué es realmente lo que a mí me hace bien. Uh-huh. Y a mí me hace bien prender un fuego, salir a buscar leña en mi barrio, y eso no lo puede hacer en todos lados, es una decisión. Emi, ¿y ha fluido en estos días de cuarentena la composición? Hablando de esto, que esta era una etapa distinta, ¿ha fluido algo? Sí, poco, pero sí. Pero contundente. Vamos. Sí. Vamos a escuchar entonces un otro tema de la Emi, uh-huh. Piel del alma, y seguimos hablando. Buscarás otra forma más de mí, eso que se escapa de seguir aquí en mi cuerpo firme, la misma proyección de un film. Siempre habrá otro canto que nos guíe, siempre es otro quien nos define. Yeah. mismas. Las mismas caras cambiarán, cambiarán los días, días. Las mismas. Las mismas caras cambiarán, cambiarán los días, las mismas. Las mismas caras cambiarán, cambiarán los días, las mismas. Las mismas caras cambiarán, cambiarán los días, las mismas. Las mismas caras cambiarán, cambiarán los días, las mismas. Las mismas caras cambiarán los días, las mismas. Las mismas caras cambiarán, cambiarán los días, las mismas. Cuando pones alguna canción, ¿qué, a qué le prestas atención? ¿Si hay algo en particular? Sí, me gusta mucho escuchar las letras. La música me parece que es muy bella, así de por sí, y me llega, digamos, la musicalidad. Me gusta mucho ponerme a escuchar así cantautoras, cantautores de Lander, que no están ahí como en lo fácil, ¿no? Como buscarle un poquito buscar la gatita, como dirían. Pero sí, la letra, o sea, porque me gusta la canción, me llegan las letras, y la música instrumental, yo creo que hay que estar en otro estado, como siento que va a llegar en el mismo momento en que llegue otro tipo de calma mental. Como que la música instrumental es otro viaje, es como ya... Siempre que haces canciones son con letra. Sí. Claro. Uh-huh. Por ahora sí. Uh-huh. ¿Y este otro nuevo material que estás armando también son todas canciones? Sí, son todas canciones que también, gracias al Fondo Nacional de las Artes, que fue otro proyecto que presenté, presenten proyectos, porque eso ayuda mucho. Sale, sale. Sí. Ayuda mucho, sí. nos fuimos a grabar con el trío, ensayos, o sea, jornadas de ensayos. Pegamos un estudio resarpado en Córdoba, se llama Sonorámica, muy hermoso. Bellísimo, aparte, los paisajes, ¿no? Eso, como increíble. Vos decís, bueno, ¿qué querés? Estar ahí. Internarte ahí 3 días en una casa donde te podés quedar a dormir, levantarte, comer algo rico y ir a grabar 8 horas de corrido. Y sí, lo puedes hacer, digamos, o sea, con esos ayudas, ¿no? Con esas ayudas. Pues, es maravilloso. Y bueno, de ese material salen prontamente 7 temas, que no le llamo disco porque es otro el concepto, digamos, como un laboratorio sonoro donde fuimos con el trío, el Flaco, la Luchi Sid, que nos está ayudando ahí en la producción. Y bueno, armar ahí como un video, una convivencia muy hermosa con todo el equipo de laburo. Y bueno, de todo ese material que grabamos vamos a sacar, obviamente, el trabajo final que estamos trabajando ahora, inclusive estamos editando vía online. Uh-huh. No nos quedamos atrás con eso, así que estamos... ¿Cuándo fue eso? Eso fue en diciembre del año pasado. Uh-huh. ¿Y hay una fecha ya posible de...? Y no, porque... No. Está ahí medio trabado lo del Fondo Nacional, hay que rendir la última etapa. Ajá. Y para eso tenemos que mandar el material ya elaborado, entonces está todo medio retrasado. Ajá. Y para poder terminar el laburo como nosotros quisiéramos, tenemos que hacer unos encuentros presenciales, entonces hasta que eso nos habilite. Claro. Mientras tanto vamos avanzando ahí en eso, son 7 temas, más rockeros por el hecho del grupo, que ya es el disco del trío, ¿no? Claro, es emisor. Es el disco del trío, todas las canciones arregladas con los tres. ¿Pero la composición es tuya? Sí. Ajá. Sí, se llama Emilia Sersofi y su conjunto. Ajá. Musical. Ajá. También como remitiéndonos un poco a lo litoral. Ajá. Pero bueno, acá también pasa esto, ¿no? Ajá, claro. Hay un poco de rock, Emilia Sersofi y su conjunto es esto. Y tampoco soy solamente eso. Totalmente. Pero bueno, son los temas que... Sí, por ahí un poco ser solo un poco eso significa más, remite más a los otros que a uno mismo, ¿viste? Claro. El otro te dice, sí, a ver, ¿qué música tocas? Pero vos no eras, sí. O sea, y uno es millones de cosas. Esta definición a la que... Por eso, los temas que también elegí para poder compartir con ustedes son responden a esa otra faceta. Ajá. Porque tal vez lo más conocido, lo que más he tocado en vivo es el trío. Ajá. O sola con la viola, pero eso otro es como algo que abre, entonces eso me interesa. Y esta historia de la difusión que te decía Ana hoy, ¿cómo es fácil? ¿Te resulta más complicado? ¿Alguien alguna vez te pide un tema tuyo para tocar? Yo no me considero, yo soy compositora e intérprete de mis temas, ¿no? Siento que sea una música que sea más cancionil, como para que cada uno lo agarre y lo toque. Me parece que son temas más complejos, no son tan redondos como el género canción. Entonces no lo imagino así, lo imagino para interpretar porque aparte es algo muy personal. Uh-huh. Capaz que más adelante sí, ahora estoy haciendo otras canciones que tienen que ver con una estructura tal vez más moldeable, temas más cortos, así me salen, ¿no? Uh-huh. Pero sí, y la difusión, yo creo que es un tema muy complejo, me gusta mucho charlarlo con otras músicas porque es difícil de entender cómo funciona. Nunca creo que vamos a llegar a entender cómo funciona porque va a aparecer otra cosa que va a ser distinto y vamos a tener que ayornarnos a eso y así. Y cuando nos subimos a Spotify va a aparecer otra que suena mejor y, uh-huh, y un poco el primer disco lo hice con todas las de la ley. Adi, Capif, Sadaik, todo así, réplica, original, enterito porque quise probar, a ver qué onda con esto. Si hacemos todo como dicen, uh-huh, que hay que hacer. Uh-huh. Hoy en día, la verdad, que no me interesa. No me interesa esa parte. Siento que al menos en mí, no me sirve. Porque realmente lo que podés llegar a... O sea, que me roben un tema, la verdad que no me afecta. Allá ellos, digamos. O sea, no sé. Me roben, uh-huh, un tema. Y bueno, tocalo, qué sé yo. No, uh-huh, sé. ¿Cuánto puedo llegar a percibir yo por eso? Como trabajo, como compositora, y prefiero estar tranquila en mi casa, digamos. Uh-huh. Como porque también hacer los papeles en Sadaik son un viaje, me siento una inútil muchas veces, y bueno, y tengo que insistir y ir con 2 hojas que no eran las que tenías que ir. Y bueno, qué sé yo, pero siento que sí, hoy en día la composición, no sé, prefiero dar clases y que la composición esté más librada a la creatividad que al papelerío. Ajá, y eso que soy ñoña. Y eso que soy, eso que soy administradora de empresas. Sí, sí, sí. Sí, pero creo que estamos en otro momento, que la propiedad intelectual y los derechos de autor son importantes, pero en mi momento ahora no hace agua, digamos. Siento que no va por ahí. Bien. ¿Cómo te ves vos como mujer, ¿no? parada en relación a la música en este momento, siendo mujer, ¿no? Sí. Y aquí vuelvo un poco, me siento una persona muy introspectiva y me ha costado por ahí hacerme carne en ciertas luchas que me parecen pero muy importantes y las observo con mucho detenimiento y escucho porque siento que realmente necesito aprender cosas. Pero me cuesta mucho embanderarme con el soy mujer, ¿no? Pero dentro mío está esa llama muy ferviente. Yo creo que tiene que ver con mi camino, así, con que siento que tengo que dejar que otras hagan en este momento y acompañar eso plenamente. Esto es algo muy íntimo mío, digamos, como que siento que va por ahí. Y bueno, en este caso compositoras me ha enseñado muchísimo porque eso, el recorrido de otras hermanas que tienen, que son, me anteceden, es re distinto al que yo he vivido. Entonces lo que yo siento que mi lugar es empujar ahí, como estar acompañando, pero por ahí a la hora de decir un mensaje eso, me es muy difícil como ir de lo introspectivo a lo extrovertido y sentir que, como sentirme empoderada. Siento que no es mi espacio ahora. Me siento muy fuerte, pero no es mi espacio ahora. Observo y acompaño profundamente la lucha de la mujer. Y me considero, me siento mujer. Me autopercibo mujer. Mujerona. Esa, ahí va. Sí, sí, sí. Así que arriba les que luchan. Sí, sí, sí. Yo también soy, ¿no? Yo, obviamente que lucho, pero lucho desde otro foco, de algo más pequeño. Eso es lo que siento. Y eso es lo que yo puedo. Algo más pequeño yo puedo. Más grande, no sé. Bien, bien. Bueno, Emi, no, nos estamos despidiendo, pero algo súper importante que nos queda es que nos cuentes y le cuentes a toda la gente que está escuchando el programa dónde podemos encontrar tu música, porque esto fue como apenita ahí en touch, pero la gente quiere escuchar más. ¿Dónde te encuentra? Pasanos toda la data de las redes, todo lo que esté. Perfecto. Bueno, tengo un canal ahí en YouTube que hay videos, cosas que han nacido en formato de videos, medios caseros, videos re hermosos. Mi hermana también, mi hermana Felicita ha hecho unos videos. Ella me acompaña un montón así también en apreciar el arte. Después está en Facebook, tengo una fanpage. Aguarda tosca. A poner me gusta a todos, ¿eh? Hasta Instagram tengo. Que lo uso justamente para eso, para difundir las fechas y las movidas artísticas. Es lo que me interesa de esas plataformas. Y sí, eso. Instagram, Facebook, Emi Cersofio, Emilia Cersofio. ¿Y tu disco está en Spotify? En Spotify, está en YouTube. ¿Y también lo pueden comprar? También lo pueden comprar. El armado es artesanal y esta cuarentena no he agarrado ni un cartón. Entonces, me quedan un par, tengo que ponerme a pegar y hacer, que fue una decisión muy cierta, pero bueno, hay que ponerle también el cuerpo, pegar 1000 tapas de disco. Pero sí, también en formato físico me escriben ahí al Face y se los puedo llegar a enviar. Gracias, Emi. Gracias, muchas gracias. Un placer. Las amo. Aguante, compositora. Y te amo. Beso. Hermosa, hermosa entrevista con Emi Cersofio, que dispara risas y dispara buen humor y buena onda. Me llamaba la atención cuando ella habla de esto de identificarse como compositora, identificarse con la obra que uno hace, esta distancia que a veces se puede establecer o no con la obra, ¿no? Si uno es esa obra o si uno se refleja en esa obra, pero lo que me parece interesante es poder ver cómo por momentos, claro, uno no es la obra. No, claramente que no. Y Emi, viste que arranca su entrevista contándonos que ella se siente como una tormenta. Y es prácticamente, eso resume todo lo que ella percibe de su proceso compositivo. No es una sola cosa. Y viste, deja liberado también al viento esto de que hablamos de la inscripción de la obra, esas formalidades que por ahí nos suelen a nosotras atarantar, viste, que estamos repitiendo. Y ella... Ella es libre como es ella. Beso a la Emi. Sí, beso a la Emi, beso a la Emi. Sí, es una copada. Así que bueno, fue una hermosa entrevista. Bueno, gente, aprovechamos de pasar una pequeña cartelera. Les contamos que, bueno, esta semanita hemos visto poco movimiento en eventos musicales online. Invitamos por ahí, si es que algunos de nuestros amigos músicos está gestionando algún vivo, alguna clase, algún taller, algo que tenga que ver con las artes, comuníquense con nosotros para que los vayamos incluyendo en la cartelera. Les contamos que esta semanita arranca una propuesta del taller El Bardo, que es un taller para niños, una propuesta justamente nueva para incursionar en el teatro, así que pueden comunicarse con la Gaby Travesani al 343-456-5943. Desde este 22 de julio arranca ese trabajito hermoso. Y también contarles que desde la Asamblea al Derecho a la Cultura se está convocando un evento hermoso que se llama Artistas por Artistas. Esto implica un sorteo de 5 cajas culturales todo lo recaudado irá en beneficio de un montón de nuestros colegas artistas que están súper ultra complicados con todo este tema de no poder ejercer nuestro trabajo. Así que bueno, van a encontrar hermosas cajas que están repletas de arte, de donaciones de discos, de libros, de arte gráfico, que se han armado con mucho amor de parte de muchos artistas de nuestra ciudad. Y que bueno, va a haber un hermoso sorteo, para lo cual hay que colaborar comprando un numerito de 300 pesos y ponerse en contacto ahí con Malala S. Onadia. Hay un evento creado que se llama Artistas por Artistas en Facebook, para lo cual van a encontrar toda la información más detallada de qué es lo que tienen las cajas, con donaciones, de los teléfonos de contacto para poder participar, porque hay que hacer una transferencia, y luego comunicarse a uno de estos 3 teléfonos para avisar cuál fue el número de transferencia y que les den un número de participación para el sorteo. Bueno, todo hermosamente pensado para colaborar, que es la idea en estos tiempos. Bueno, y para continuar, tenemos el hermoso también segmento de mujeres encubiertas. Mujeres encubiertas. Suena misterioso eso. Mujeres encubiertas. Mujeres que no han sido visibles, ni ha sido visible su trabajo. Este es un espacio que habla de eso. Ay, qué hermoso espacio. Bueno, pero antes de ese hermoso trabajo, vamos a irnos con un par de temitas, ¿te parece? Yo quiero tirar un temita ahí de Susana Radcliffe, que es una tremenda compositora. Letra y música de ella, pueden encontrar esto también en Insta y en redes sociales. Y el temita de Susana, que es una integrante del colectivo de la generación 2018, se llama Piedras. Y después vamos a escuchar otro tema de otra compositora compañera de acá de la provincia de Entre Ríos, Laura Balser, y el tema se llama Puedo Ser. Thank you.

ventana se adivina agazapada. De toda la música que has escuchado en tu vida, ¿tenés idea cuánta de ella fue escrita por mujeres? La historia que nos cuentan, ¿las cuenta? ¿Y vos, cuántas conoces? Ahora te contamos lo que nosotras estamos descubriendo. Se me enciende, se resiente, se desdobla, se saló. Como ya sabrán, este programa se llama Compositoras en Radio. Las mujeres entrerrianas que lo estamos tejiendo somos aproximadamente 30. Y si sumamos las que hemos invitado al ciclo, llegamos a 50 mujeres compositoras en música popular solamente de la provincia de Entre Ríos. A pesar de esto, el año pasado, Alicia Tercián, otra compositora argentina, musicóloga y directora de orquesta, pero del terreno de la música contemporánea, escribe una carta de lectores en el diario Armenia, donde denuncia que, escuchando un programa en Radio Nacional Clásica el Día de la Mujer, 13 de marzo de 2019, se sorprendió cuando la locutora a cargo dijo: «Hubiera querido dedicar este programa a las compositoras mujeres, pero no puedo hacerlo, dado que no hay mujeres compositoras en nuestro país». Tan luego ella, Alicia Tercián, una compositora argentina de la música contemporánea, estaba escuchando ese programa. Ella dice haber sentido una enorme tristeza al escuchar esa afirmación, que por otro lado es falsa, porque como dice, ella misma ha dirigido muchos conciertos al frente del grupo Encuentros, estrenando muchas obras de mujeres compositoras argentinas. También ha premiado a muchas compositoras, mujeres argentinas, a través de la Tribuna Argentina de Compositores, y ha difundido, en tanto musicóloga, compositora y experta en el tema, obras de mujeres compositoras en audiciones radiales a las que la convocaron, por Radio Provincia de Buenos Aires, por la sede porteña de Radio Nacional o Radio Municipal, hoy Radio de la Ciudad. La carta de Alicia continúa: «Los que conocemos la historia de la música argentina sabemos que desde el siglo XIX hasta las más jóvenes generaciones del siglo XXI, nuestro país tiene muy importantes compositoras que no tienen la difusión que merecen ni por las emisoras oficiales y privadas ni por los importantes diarios de la Argentina. Así como no se estudia la vida y obra de las compositoras en las escuelas primarias o secundarias de todo el país, a pesar de que tenemos estupendas personalidades que sumarían muchos nombres femeninos a la lista». Alicia Tercián finaliza la carta a los lectores de aquel diario armenio diciendo: «Es muy triste constatar que la mujer compositora argentina es desconocida en su propio país por las radios oficiales y por los teatros oficiales». Una vez más, la realidad nos muestra que la invisibilización de la mujer compositora continúa. Para empezar a remediar esto de a poquito, hoy les traemos a una mujer que es una de las compositoras nombradas por Alicia Tercián en su carta. Se trata de Isabel Aretz. Si preguntamos en el mundo de la música quién es Isabel Aretz, seguramente se nos responderá que es una importante etnomusicóloga. Difícilmente se nos responderá que es una importante compositora. Isabel Aretz, nacida el 14 de abril de 1909, se formó como pianista y compositora en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Buenos Aires. Isabel ya venía hacía unos años estudiando junto a Carlos Vega la música tradicional argentina y latinoamericana. Cuando compuso su primera partitura orquestal, la tituló Punenias, La obra se estrenó en el Teatro Cervantes de Buenos Aires en 1937 y en 1941 se interpretó en Washington en un concierto organizado por la Unión Panamericana. Pragmática, realista, deseosa de encontrar un lenguaje con identidad nacional y ocupada en asumir su rol de compositora con compromiso social. A esta identidad y a este compromiso los vemos plasmados en una pregunta que ella misma se hace en el año 1998. Para egresar del conservatorio había que escribir una escena de ópera. Así obtuve el codiciado título de compositor. Pero ya entonces me dije, Isabel, ¿y ahora qué? No hay tradición musical en la Argentina ni en América. ¿Siempre debemos copiar a Europa? Yo había aprendido a usar escalas griegas y hasta había practicado algún modo asiático. Pero ahora estaba frente a la vida con mi verdad. ¿Dónde nací? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer? Para responder esas preguntas, Isabel transcurrió entre su camino etnomusicológico y su camino en la composición, trayectorias absolutamente ligadas entre sí, mostrando su pasión por lo argentino y lo americano. Publicó 25 libros, principalmente sobre folclore latinoamericano, y más de 300 artículos sobre la misma temática en castellano, inglés y alemán. Recibió el premio Konex de Platino en 1999 como la más importante musicóloga de la década en la Argentina. Pero es como compositora que nos urge presentarla hoy aquí, ante ustedes. A partir de 1968, comenzó en sus composiciones, que se habían iniciado dentro del nacionalismo de los años 40, un gran cambio hacia fuentes experimentales electroacústicas, como sucede en su obra Birimbao, para cuatro timbales y cinta magnética. A partir de entonces, su campo compositivo ya no es solo el nacionalismo. Isabel decía, ninguna técnica actual debe estar reñida con la toma de conciencia nacional y latinoamericana. Esta faceta desconocida de compositora de Isabel Aretz nos ha dejado variadas obras, entre ellas Puneñas, Páramo, Birimbao, Yecuana, Argentina hasta la muerte, Cualtaya, etnodrama, Constelación espectral, Padre Libertador, obra sinfónico coral, Gritos de una ciudad, Hombre al cosmos, Baile de tambor y la obra de mi infancia que acompañaba el inicio de este segmento. El día de su fallecimiento, el 5 de junio de 2005, Ronnie Velázquez, en Finidef, escribe estas hermosas palabras acerca de Isabel. Escuchémoslas. Isabel Aretz, a lo largo de América, ha sembrado semillas que hoy producen frutos maravillosos. Así, fue desarrollando sus tres actividades fundamentales de maestra, investigadora y compositora. Se ha introducido en tiempos inmemoriales, en tiempos de los orígenes, en tiempos fuertes de universos que para ella y para quienes le seguimos son pletóricos de significación. Fortaleza, ay mamita, mamita, déjame tocar tu trenza, sombrero de terciopelo, morena de fortaleza, te enrolaré tabaquito, pa' que me cuente un secreto, enrólame en tu mantita, destrózame el esqueleto, ay mamita, mamita, reina de la oscuridad, me entrego con inocencia. Me ve la maldad. Ay, mamita, mamita, déjame. La canción que escuchamos recién era de Pascual y la Vaca, se llama Ay Mamita Mamita y fue grabado en el Cerro Cárcel en 2010. Sí, hermosa tierra de Valparaíso, qué extraño. Extrañado, tanto. ¿Verdad? Sí, bueno, Valparaíso, en Chile. Seguimos con las chilenas, a full. Bueno, acabamos también de escuchar un poquito antes de la Pascuala este hermoso segmento de mujeres encubiertas. Y bueno, hermoso para mí escuchar esta parte de la historia de Isabel, porque comentábamos con Judith, yo la estudié en la facultad, la estudié desde el lugar de etnomusicóloga, de investigadora, es una referente latinoamericana tremenda, y la verdad que no sabía que era compositora, la verdad que es hermoso justamente que este segmento nos lleve a redescubrir, a visibilizar la labor compositiva de tantas mujeres que en esa época tenían otros roles, ¿no? Da muchas ganas de escuchar la obra. Uh-huh. Invitamos a los oyentes a que la investiguen y la busquen. Sí, ya estoy buscando todas las citas que tiraron las chicas ahí de su trabajo. Porque tiene mucha obra, tiene mucha cosa. Aparte, una mujer súper despierta y lúcida en la época que estaba justamente tratando de visibilizar todo el trabajo, la riqueza musical latinoamericana. Es una referente estudiada en los conservatorios. Justamente por todo el trabajo que hizo de ordenamiento de la música latinoamericana, me re parece interesante lo que debe tener como lenguaje propio compositivo para escuchar. Y además el trabajo del etnomusicólogo siempre es muy, muy apreciado para el músico, ¿no? Porque sí, es un poco sí, un sí. Nutriente, una fuente de información que le permite a uno acercarse a formas que a veces están ocultas a la simple vista, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos ahora? ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Compositoras por el Mundo. Esa. Y bueno, y pegadito a Compositoras por el Mundo tenemos Abrazos sin Fronteras, que nos trae un saludito hermoso. ¿Adivina quién? La tenemos a Marita Londra, entrerriana querida, querida, querida por nosotras. Maravilloso. Y bueno, y justamente ella nos saluda y tenemos un temita hermoso de ella que es una milonga. Ser mujer. Tremenda, ser mujer. Así que los dejamos con eso ahora. Wait. got away. Wait in the children, wait in the mother, wait in the man, and it's all crowded in the way. Oh, you got away. My mama told me it all be good. Million kids are waiting for our God to be true in the way. You got away. Compositoras por el compositoras mundo. Por el mundo. Papa told me to trust my man. We all be loved and we all shake hands in the way. In the way. Fotomata de Oguara. Un canu tara yorayana alemas osima. Jarabi tara yorayana alemas osima. Derini derini abedisa ne jarabi ma peganyalo nyala. Derini derini abedisa ne kanu. I want to know. En tocar la guitarra eléctrica y aprendí por mí misma, poco a poco, con un montón de trabajo y práctica. Hay muchas grandes voces en el continente, así que yo quise dar otro paso. Nacida en Abiyán, capital de Costa de Marfil, en 1982, Diawara creció rodeada por un amplio y sugerente entorno artístico en la casa paterna y en la de su tía en Bama, donde comienza su carrera como actriz. A los 19 años, su familia intentó obligarla a contraer matrimonio con su primo, lo que la llevó a abandonar su país para poder continuar dedicándose al mundo del espectáculo. Me fugué una noche a las 10, saqué la basura y cogí un taxi al aeropuerto. La música es mi forma de expresión personal y artística. Para mí es la mejor manera de comunicar lo que hay en mi alma. Tengo un montón de cosas que decir. En mi nuevo disco he elegido hablar sobre migración, amor, igualdad y la atracción entre todas estas situaciones. Aseguró que África no es solo violencia, pobreza, expolio y guerra, sino también otras muchas cosas bonitas. Aunque ella se ha atrevido a cantar sobre la mutilación genital femenina. Mali es mi país y donde vive mi familia. Así que está siempre en mi corazón. Viajo varias veces al año para pasar tiempo con los míos. No quiero perder mi cultura, pero al mismo tiempo estoy totalmente abierta a nuevos colores, nuevas experiencias. Fenfo es mi segundo disco y yo el resultado de todo lo que he aprendido desde el primero. Fenfo está hecho sobre ritmos africanos, funk, afrobeat, upbeat. Me siento más cerca de la música africana, pero realmente me siento cerca de toda la música. Ni mujer y la itatu a la nagrama. Ni mujer y la itatu a la nagrama. Alama, sea lo que te pase, confía en Dios. Sea lo que te pase, confía en Dios. Desde que fui una niña pequeña, fui llamada una puta. Fui llamada mentirosa, fui llamada descarada y una bruja. La gente incluso dijo que tuve varios abortos. No sé por qué esa gente me ataca. No sé por qué esa gente me ataca. Qué infierno, qué sufrimiento. Dame agua, así se la puedo dar a mis madres. Dame una voz, así puedo hablarle a mis padres. Dame compasión, así puedo compartirla con la mujer que me mantiene. Dame compasión, así puedo compartirla con mis hermanos. Dame tolerancia, así puedo dársela a mi amigo. No sé por qué esa gente me ataca. No sé por qué esa gente me ataca. ¡Qué infierno! ¡Qué infierno! ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Disculpa si te he ofendido, soy solo una niña. Disculpa si te he ofendido, soy solo una niña. ¿Para quién es esta canción? Estoy cantándola a los huérfanos que no tienen papá o mamá. Para esos sin esperanza y para esos sin mamá en el mundo. Disculpa si te he ofendido, soy solo una niña. La culpa yace, la culpa es de los europeos. Nuestros jóvenes se levantan y deciden emigrar para emprender una aventura en busca de dinero. Dejaron a sus madres en casa, dejaron a sus padres en casa. Algunos los llaman ilegales. Le pregunto a nuestros líderes, ¿no hay quien los ayude a quedarse en casa? Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Abrazos sin fronteras. Soy Marita Londra, entrerriana, nacida en Urdinarrain, y les mando abrazo inmenso a las compositoras en radio. Celebro la iniciativa de este grupo Compositoras en Radio al crear este canal de difusión para darle visibilidad al trabajo de las mujeres músicas. Esta noble tarea de desnudar el alma, que es la creación. En mi caso, lo manifiesto en canciones, casi siempre dentro de las formas musicales argentinas. Yo siempre escuché mucho a los grandes referentes de la música popular y los canté, los vivencié, y ellos me inspiran. Comencé musicalizando coplas anónimas y claro, me enamoré de las coplas por esa brevedad tan profunda y sencilla y que dice tanto. Y luego, claro, comencé a escribir mis propias coplas con lo que yo tenía para decir. A veces las musicalicé y otras veces quedaron ahí, guardaditas como coplas. Las mujeres tenemos mucho para decir y tenemos miradas diferentes para abordar las temáticas universales, la vida, la muerte, el amor. Este es un tiempo nuestro y yo creo que tenemos que permitirnos abrir el alma para decir nuestras propias vivencias, observando y también preparándonos para decir musicalmente del mejor modo, de la mejor manera, todo lo que tengamos para decir. María Alondra, en un abrazo, sin fronteras. Que ha nacido mujer milonga, cantamos juntas, las dos sabemos pisar milonga, tierra desnuda, las dos sabemos crecer milonga, bajo la lluvia, las dos sabemos callar milonga, pena y bravura. Nadie nos puede enseñar llanto y ternura. Ha nacido mujer milonga, soñamos juntas, las dos sabemos volar milonga, vientos y alturas, las dos sabemos amar milonga, monte y llanura, lo que oscurece el vivir milonga y lo que alumbra. Ya ves que somos las dos, lo mismo que una. Porque ha nacido mujer milonga sobre lo verde. Las dos sabemos perder milonga, lo que se pierde, lo que se deja al vivir milonga, siendo silencio, destino de andar mujer milonga, trabajo y sueño. Nadie nos puede enseñar de ausencia y duelo. Porque he nacido mujer, hermana, vos vas conmigo. Sé que te puedo llevar por mi camino. Las dos sabemos andar llevando un niño y un hombre en el corazón amanecido. ¿Quién nos podría enseñar, hermana, de entraña y nido? Porque ha nacido mujer milonga, cantamos juntas, las dos sabemos nombrar milonga, pena y bravura. Las dos sabremos andar milonga, cobrando altura. No hay nadie que sepa más, hermana, de espera y luna. ¿No ves que somos las dos lo mismo que una? Muchas gracias, Marita Alondra. Muy bello eso que dice, que el acto creativo es un poco desnudar el alma, ¿no? Ay, ¿cierto? Sí, un abrazo, Marita, por tus palabras hermosas, por tu música. Y me quedo con esta reflexión de decir de mejor modo, del mejor modo posible, lo que uno tenga para decir, que a veces es una tarea bien difícil, ¿no? Sí, nos estamos siempre preparando para eso, o deberíamos al menos, ¿no? Pero decir en el lugar correcto y en el momento justo lo que haya que decir del mejor modo es bien importante. Por supuesto. Antes habíamos escuchado un fragmento, un segmento en el que contamos con la colaboración de nuestra querida amiga Gretel Schroeder. Un saludo y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y entonces nos vamos con lo que viene, que es contarles un poquitito a todos nuestros oyentes que, bueno, este es un programa de compositoras, hecho por compositoras. Así que si por ahí tenemos dentro de la audiencia alguna compositora amiga entrerriana, argentina, latinoamericana que nos esté escuchando, la invitamos a que se ponga en contacto con nosotros porque sería un placer poder también contar con su música en el programa, ¿no? Y a los oyentes también, si quieren hacer alguna sugerencia, ¿por qué no? Por supuesto, estamos reabiertos, la idea es que esto sea interactivo, colaborativo, así que bueno, pueden contactarnos por redes, porque la verdad es que nos encantaría también saber qué opinan, qué segmento les gusta, y vamos programa a programa justamente también respondiéndoles y que esto sea, a pesar de la distancia que implica lo online, que vayamos teniendo algún diálogo, ¿no? Así que bueno, les contamos que Compositoras en Radio tiene... Para que nos ubiquen, nos pueden encontrar vía Facebook. Tenemos un Facebook de compositora donde está toda la información del colectivo, de los ciclos que han habido, quiénes los componen y bueno, cómo nos vamos organizando. Nos pueden encontrar por Instagram también, que es muy usado hoy por hoy, así que pueden encontrarnos por esa vía. Y finalmente les contamos una tremenda, tremenda novedad, que es que se perdieron algo de compositora. Imagínate, porque a veces pasa, ¿no? Que te distrajiste un rato y te perdiste, chon, la mitad de la entrevista. Sí, o no escuché, el programa 3 no lo pude escuchar. Claro, viste, te lo perdiste porque justo te cayó una visita inesperada. ¿Qué hacemos? Ahora? Bueno, nos vamos a YouTube, porque por YouTube tenemos esa hermosa novedad que cada programa de Compositoras en Radio va siendo subido hermosamente. Lo pueden reescuchar, lo pueden compartir, porque por ahí le contás a una amiga, ¿no sabés lo que estuvo el programa Noche Compositora? Y dice, no, que yo no lo pude escuchar. Y bueno, lo pueden recomendar y lo pueden mandar entre sus contactos. ¿Viste? Te regalo esto. Un regalito hermoso, ¿no? Mirá. Me encantaría que me manden algo así de regalo. Y por supuesto, otra data es, agarren y le ponen un me gusta y se suscriben para que les sigan llegando las datas de nuestros programas. Así que bueno, aprovechen de hacer ese laburito hermoso, gesto de amor. Hay que tirar onda. Por supuesto, hay que apoyar estos trabajos colaborativos que aparte, viste, de todo el trabajo investigativo que venimos haciendo. Así que bueno, con mucho amor ahí. Y bueno, queremos agradecer justamente a que todo este trabajo es posible gracias a la Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura, que viene gestionando no solamente este programa, sino que hay muchos programas. Recuerden que esto es Casa Radio y que Compositoras en Radio es uno de los programas que tenemos en la grilla. Sí. estos programas que ocurren de lunes a sábado, tenemos, por ejemplo, el día lunes tenemos La Casa en Casa a las 17 horas. El día martes tenemos Recuperar Cultura y Patrimonio. Sí, a las 10 de la mañana y después a las 20, nosotras. Eso queda agendado, Compositoras de Radio, todos los martes a las 20. Martes. Los miércoles, ¿qué tenemos? Costeros al aire. Costeros al aire está el jueves a las 21. El miércoles, que no nos vamos a saltar un día porque el miércoles existe, en el miércoles tenemos El Tiempo Está Después a las 4 de la tarde y a las 19:30 tenemos Zona de Despegue para cerrar el día miércoles a las 21 con La Azotea. Y nos queda el sábado. El sábado tenemos Ser Afros. A las 12, mediodía. O sea, te lo pone un ratito mientras cocinás y termina almorzando rico y con música. Al ritmo de la música. Así que todo eso tiene Casa Radio, no se lo vayan a perder, porque es hermosa, hermosa, hermosa propuesta de la Casa, la Cultura. Y bueno, le queremos contar que el colectivo que hacemos este programa, en este caso, somos Melissa Budini, Paola Núñez, Analía Bosques, Agustina Schrader, Ana Contreras, quien les habla, Judith de León, Elisa Sarrot, Valeria Paz, Pais, Pilar Chávez, que nos está ayudando en el sonido. Sí, un abrazo a todas las que hacen posible este programa martes a martes. Así que bueno, mucha, mucha gratitud por este hermoso colectivo amoroso. ¿Y con qué nos vamos? Y nos vamos, tenemos una hermosa lectura ahí. Una lectura. Que se llama A pesar de todo me levanto, ya la vamos a poner ahora. ¿Y qué más? ¿Con qué nos vamos? Y nos vamos con unos temitas. Nos vamos a ir para terminar con Chile, como empezamos. Vamos a tener acá un tema de la compañera. Esa. Anita Contreras, que está con nosotros aquí. Oh, este tema yo se lo tengo que dedicar al César Spice porque me lo pide, me lo acompañó tanto tiempo y me lo pide. Un saludo, César Spice, si estás por ahí vas a tener que escuchar el ahí programa. Va. El valsecito que tanto te gusta. Ahí va para vos, Soñando Ayer. Esa, está en el disco Aitue. Y bueno, nos despedimos finalmente con Super Chino de Vero Bellini para todos aquellos fanáticos de China Cruel que la disfrutamos tanto. Que además, ¿sabes qué? Ella ya dijo que ella es de Paraná. ¡Asa! No, bueno, que venga más seguido. Yo la quiero volver a escuchar. Ella quiere venir. Así que bueno, nos despedimos. Nos despedimos de este hermoso programita. Un abrazo para todos y todas los que están ahí detrás. Saludos, amigos. Buenas noches. Tú puedes escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes arrojarme al fango y aún así, como el polvo, yo me levanto. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto? Apesadumbrado, porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros, bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto, así yo me levanto. ¿Me quieres ver destrozada? Con la cabeza agachada y los ojos bajos, los hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. ¿Mi arrogancia te ofende? No te tomes tan a pecho que yo ría como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio, y aún así, como el aire, yo me levanto. ¿Mi sensualidad te molesta? Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de la vergüenza de la historia, yo me levanto. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levanto. Soy un océano negro, amplio e inquieto, manando, me extiendo sobre la marea. Dejando atrás noches de temor, de terror, me levanto, a un amanecer maravillosamente claro, me levanto. brindado los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levanto, me levanto, me levanto. Maya Angelou. El poema que acabamos de compartir, A pesar de todo, me levanto, pertenece a Maya Angelou, como dijimos, llamada en realidad Marguerite Annie Johnson, nacida en Estados Unidos, Missouri, 4 de abril de 1928, y fallecida en el año 2014. Ella padeció durante su infancia y adolescencia la segregación racial por ser una mujer negra que vivió en Estados Unidos. Pero afortunadamente tuvo la valentía de contar su historia, sus historias y la de tantos otros de su raza. Y en esa tarea de escritora obtuvo reconocimiento internacional. Gracias a eso es que nosotros pudimos acceder a conocerla y traerles esta hermosa composición, A pesar de todo, me levanto, que en su mismo nombre denota su fortaleza, la fortaleza de una mujer discriminada que logró ser vista y ser oída. Gracias, Maya. Gracias por ser la valiente mujer que fuiste y dejarnos tus obras. Desperté pensando que nada cambió. Emprendí vuelo convencida de saber que todo lo que es verdadero no se consume con el fuego. Vamos a hacer un pacto hoy entre los dos. Y me vestí con 5 pétalos de miel. Crucé los barrios que solíamos vivir y recordé cómo embriagada de sonrisas y de juegos el mundo parecía entero a nuestros pies. Vamos a imaginar que estamos solos en el mundo y que no hay nadie a quien dar una explicación. Juguemos a que todo es posible otra vez y perdonemos que no hay nada que temer. Imagina que el tiempo es un amigo que nos regala de nuevo la ilusión de aquel ayer. Volvamos a reír entre los parques y borrachos de recuerdos, vamos a volar tú y yo. Y te vi muy convencida de que estaba por llorar. Y es que la dulce melodía del recuerdo me decía que no hay tristeza que no enseñe a vivir. Vamos a imaginar que estamos solos en el mundo y que no hay nadie a quien dar una explicación. Posible otra vez y perdonar.